Llévalo, llévalo, llévalo. Dale, llévalo puesto. Hay gente que se va al Himalaya, hay gente que va con chamanes de todas las tribus y de pueblos originarios, hay gente que toma drogas y hay gente que hace viajes de autoconocimiento que tienen que ver con... ¿Qué, Caro? Para mí, por ejemplo, te levantás a las 6 de la mañana y descubrís un otro yo. Mirá. Descubrís un otro yo y descubrís algo nuevo del que tenés al lado, si lo tenés, digamos. Porque creo que la mañana te despierta cosas que, si no madrugás, no las conoces. Dale fantasía, vida. Dale que no puedo, que me muero si no tengo la esperanza y aunque sea un rayito de este sol. Carga la mochila con la info para el día. Lleva lo puesto. Pero lleva solo lo importante. Lleva lo puesto. Para bancarte la contradicción de habitar una ciudad que no te quiere. Lleva lo puesto. Y allí, cargar como un toro contra este mundo mal armado. Lleva lo puesto. Magazine matutino de contrainformación en la primera mañana informativa de la tribu. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana. A las 8:05 y como todos los días y todos los jueves, en este caso 3 de marzo, comenzamos Llevalo Puesto. Hoy con una temperatura de 21 grados 9 décimas y una humedad del 74% que se siente. Títulos, títulos, títulos. En Llevalo Puesto. Garré anunciará cambios en la cúpula federal. La ministra de Seguridad adelantó que antes del fin de semana se anunciará la renovación de los titulares de las 53 comisarías porteñas. Desmintió que existan diferencias con la provincia de Buenos Aires. Y la Garré afirmó que la decisión presidencial que está ejecutando es que no pueden alterarse los servicios esenciales y en esto se va a hacer muy estricto, en referencia a la protesta de vendedores ambulantes que tuvo lugar en las vías del tren en Avellaneda. Otra detención en la mafia de los medicamentos. Rubén Romano, ex gerenciador del PAMI durante la gestión de Víctor Alderete, fue detenido ayer tras permanecer prófugo con pedido de captura por parte del juez Norberto Yarvide. El exfuncionario está imputado por supuesta defraudación a la administración pública y podría ser indagado hoy por el magistrado. La CGT negociará con el índice de los supermercados. El titular del gremio de dragado y balizamiento, Juan Carlos Smith, aseguró que a la hora de sentarse a negociar los incrementos salariales, no tomarán en cuenta los aumentos de precios que mes a mes difunde el INDEC. Además, el dirigente sindical afirmó que el objetivo de la central es mantener el poder adquisitivo de los salariados. Defendiendo el poder adquisitivo de nuestros compañeros, vamos a defender que, digamos, con el índice de precios que marca el supermercado, como dice Bollar. Indagan a los detenidos por el corte de vías en Avellaneda. El juez Luis Armella, titular del Juzgado Federal de Quilmes, indagará hoy a los 14 detenidos por cortar las vías del ferrocarril Roca, a los que imputó por los delitos de extorsión y de entorpecer la marcha de un tren. Los vendedores ambulantes se concentraron esta mañana en la estación de Quilmes y marcharon a los tribunales de ese distrito para pedir la liberación de sus compañeros detenidos. Trabajadores de ferrovías amenazan con una medida de fuerza. Los trabajadores ferroviarios advirtieron que durante el fin de semana largo podrían cortar las vías en el ramal que une las estaciones Constitución y Mar del Plata. Piden que atiendan su reclamo de pasar a la planta permanente de la empresa Ferrobaires. Fuentes gremiales dijeron que al menos 600 trabajadores se encuentran en una precaria condición laboral desde que sus contratos no fueron renovados en abril de 2009. Se definieron los partidos que podrían presentar precandidatos a presidente. Un informe elaborado por la Cámara Nacional Electoral aseguró que hay 37 partidos políticos a nivel nacional que hasta el momento están reconocidos para presentar precandidatos a presidente. Esto es para las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del 14 de agosto próximo. Sin embargo, y luego de esa instancia, más partidos podrían perder su personería si no logran que el 1,5% del padrón vote en sus internas. Acuerdo para combatir la trata de personas. Carmen Argibay, la ministra de la Corte Suprema, y el procurador general Esteban Rigi firmaron un convenio para implementar acciones conjuntas para el correcto abordaje desde la justicia en los procesos vinculados a la trata de personas con fines de explotación sexual. Argibay consideró que lo que se busca es crear un protocolo único para la forma de investigar el delito de trata y reconoció que el problema es mucho más serio de lo que pensábamos. La OTAN dijo que no intervendrá en Libia. El secretario general de la Alianza Atlántica, Andrés Fogg, afirmó que no tienen ninguna intención de intervenir en el país africano, aunque señaló que están preparados para cualquier eventualidad. Mientras tanto, buques de guerra de Estados Unidos cruzan el canal de Suez hacia el Mediterráneo para posicionarse frente a las costas libias con el objetivo de reforzar el apoyo de las operaciones humanitarias y militares. Y por cualquier eventualidad, ¿no? Obviamente. Por cualquier eventualidad, como siempre. ...48640489 es un teléfono que piensa que cualquier eventualidad es un mirage bombardeándote de una población civil, y 48661095 piensa que cualquier eventualidad es una baja en el precio del petróleo. Que entre a tu casa Jennifer López, abra la heladera y haga lo que tenga que hacer con eso que tiene ahí atrás. Trayendo su perfume nuevo. Llévalo puesto, como el traje de dama antigua para el acto de 25 de mayo. Ocho y cuarto en la ciudad de Buenos Aires, sigue la temperatura a unos 23 grados por esta mañana en la ciudad. Y una de las notas que veníamos comentando hoy era sobre el presupuesto porteño. Uh-huh. Finalmente, aparentemente, hoy se van a volver a reunir para ver si se puede aprobar. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires hizo algunas concesiones a los pedidos de la oposición, sí. Otras no. Igualmente está en duda, digamos, cómo van a actuar los diferentes bloques. Uh-huh. El año pasado fue un año que tuvo muchas denuncias, sobre todo la subejecución del presupuesto porteño y también las transferencias de partidas que se hicieron sobre algunos de los ítems de este presupuesto, del presupuesto 2010 en este caso. Sobre esto hablaba Eduardo Epstein, legislador porteño por Encuentro por Buenos Aires. Uno encuentra que una vez más educación y salud crecen menos que el promedio. Salud crece el 17% menos que el promedio. Educación crece 19.5, o sea, medio punto menos que el promedio, y espacio público crece el 37%, o sea, bastante más que el promedio. Evidencia claramente cuál es el signo hacia dónde quiere gastar el gobierno de Macri, pero aparte te digo otra cosa, porque aparte como tienen posibilidad de manipular partidas, la semana pasada el macrismo sacó 41 millones de pesos de infraestructura escolar, después de todas las luchas estudiantiles de este año, de todo el conflicto que hubo. Hace 10 días transfirieron 41 millones de pesos de infraestructura escolar, es decir, obra para dinero para hacer obras en escuelas, a espacio público. Y en estos casos, sobre todo tratándose del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, no hay tantas diferencias, digamos, a la hora de ver cuál ha sido el destino del presupuesto. Por eso también coincide, digamos, con este enfoque Facundo De Filippo, de la coalición cívica, que también escuchamos. Utilizando los superpoderes, reasignan partidas y colocan ese dinero en otras cosas. Digo, nosotros un año lo seguimos y habían colocado dinero destinado a vivienda en la ampliación de veredas en Parramos Hollywood. Y esta es la gestión, esta es, digamos, el símbolo, la muestra más clara e ideológica de lo que se PRO. Y bueno, por eso también es que se le pidió al gobierno de la ciudad algunas modificaciones, entre ellas la incorporación del aumento salarial de los docentes y también algunas partidas específicas como para el Hospital Garrahan, el Tobar García, un tomógrafo para el Tornú y para el Instituto Espacio para la Memoria. Detalles que uno piensa que ya deberían estar contemplados en un presupuesto, total. ¿No? Sí, sí. Por este tema estamos en comunicación con Rafael Gentili del Espacio de Proyecto Sur en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Rafael, ¿nos escuchás? Sí, ¿qué tal? Buen día, chicos. Buen día, gracias por atendernos. No, faltaba más. Las informaciones que tenemos nosotros son de ayer a la tarde con respecto a la posibilidad de que salga el presupuesto. Básicamente, tenemos la sensación histórica de que estas cosas también se resuelven a la hora de la cena, en la primera mañana, y queríamos preguntarte cómo veías vos, qué información tenías acerca del presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, en principio, reafirmar que desde Proyecto Sur nos oponemos a este presupuesto y por lo tanto no vamos ni a dar quórum ni a votar a favor. Y eso es muy muy lábil. Acá hay varias cosas en juego, no solamente el presupuesto, está la unificación de la fecha de las elecciones, que en realidad es un término muy confuso, pero que se refiere a la unificación de la fecha de las elecciones de la ciudad con las nacionales. Uh-huh. El PRO necesita mayoría de los presentes para sacar el presupuesto, con lo cual hay muchas aritméticas que se pueden hacer donde puede terminar el PRO votando su propio presupuesto con los votos de toda la oposición presente, pero que la oposición presente sea poca. Claro. Entonces, si hay 31 diputados, votan el presupuesto con 24 diputados con el bloque de ellos. Entonces hay muchas alquimias que se pueden hacer donde uno puede facilitar la tarea de aprobarse el presupuesto sin necesidad de votárselo, absteniéndose, yéndose, en fin, hay diferentes estrategias. Nosotros nos oponemos porque creemos, por lo que han dicho los compañeros de las otras fuerzas que han hablado, y también porque creemos que es un presupuesto que se repite en el presupuesto de la ciudad los mismos problemas que en el presupuesto nacional. Esto es una subestimación de lo que realmente se va a recaudar, una subestimación también de la inflación, Y en el caso además de la ciudad, o sea, están calculando una inflación que el PRO cuestiona a nivel nacional, está calculando una inflación del 8, casi 9%, cuando el PRO está diciendo a nivel nacional que la inflación va a ser del 25%. Uh-huh. Están calculando 1.200 millones de pesos menos de ingresos en la ciudad. No están contemplando aumentos salariales, por lo tanto vamos a tener que discutir un aumento del presupuesto a menos de mitad de año para contemplar los aumentos. El año pasado eso implicó, se financió con un aumento de impuestos que después resultó ser que eran innecesarios porque esa misma plata que se aumentó en los impuestos fue lo que excedió la recaudación. Entonces, la verdad, nosotros no estamos de acuerdo en aumentar la presión tributaria sobre la ciudad de Buenos Aires. Digo, la ciudad de Buenos Aires no necesariamente los porteños, porque ingresos brutos lo pagan lo pagamos todos los consumidores de Buenos Aires, vivamos o no en ella. Entonces, y además contempla nuevamente la autorización para endeudar al Estado de la ciudad. Buenos Aires, te hago una consulta. Buenos días, me llamo Federico, Rafael. ¿Qué tal, Federico? La promesa del PRO de pensar en un cálculo de inflación de entre el 25 y el 28%, ¿es una promesa que todavía no está plasmada en un proyecto? Porque vos recién hablabas de un cálculo del 8% recién. Ellos critican al gobierno nacional en el presupuesto nacional de estar poniendo una inflación mentirosa. Sí. Ahora, ellos toman esa inflación en el presupuesto de la ciudad. Es ridículo. Y no calculan, cuando hablamos de inflación, inmediatamente si vos incorporas el cálculo de inflación real, te aumenta la recaudación. Está bien. Porque la inflación lleva un aumento de la recaudación. Uh-huh. Ese es el círculo medio virtuoso perverso de este esquema económico. A mayor inflación, mayor recaudación del Estado, porque los impuestos, la base impositiva de la Argentina está basada en impuestos al consumo, impuestos indirectos, estos como son el IVA, ingresos brutos. Entonces el Estado, el gobierno de turno termina beneficiándose hasta un punto, ¿no? Después, obviamente, la sociedad no se termina beneficiando. Pero por eso es mentiroso, es un esquema totalmente cínico, mentiroso. Digo una cosa como si pudiéramos separar, ¿no? Y además estamos en la ciudad de Buenos Aires, que está donde está el gobierno nacional y está el gobierno de la ciudad, ¿no? Como si pudiéramos separar y decir, no, la inflación nacionalmente va a ser del 25%, pero en la ciudad de Buenos Aires va a ser el 8-9%. Y nosotros nos parece que un presupuesto, además de mostrar la orientación de un gobierno, debe ser lo más transparente y lo más claro a la ciudadanía, porque de alguna manera es una proyección de ingresos y egresos que el gobierno de turno hace de cara a la sociedad, y nos están mintiendo descaradamente. Entonces, a nosotros nos parece que hay que sincerar el presupuesto, porque si nosotros le ponemos el índice de inflación, aumentamos la recaudación y podemos contemplar la pauta de aumento salarial, por ejemplo, para el año 2011. Un buen aumento salarial para todos los trabajadores de la ciudad. Y no necesitamos ir en junio a pedir ningún aumento de impuestos, porque tenemos plata, porque vamos a tener plata, como pasó el año pasado. Nosotros decíamos, había un aumento, iba una proyección de la recaudación de 1.000 millones de pesos más, votamos una reforma impositiva aumentando el ingreso bruto en 1.000 millones de pesos más, y a fin de año, como mínimo, sobraron esos 1.000 millones de pesos, lo cual significaba que el aumento de impuestos era innecesario. Entonces, lo que pasa es que esto se va discutiendo en cuotas, es una película que viene en media discontinua, pero no en cuotas, y la gente, y uno se, le cuesta hacer toda la historia. Entonces, se votó una ley tarifaria a fin del año pasado para que negociar con la coalición cívica una ley tarifaria, y todo lo que no pudieron negociar con la coalición cívica, que la coalición cívica les negó en el año pasado, lo volvieron a meter como una reforma a la ley tarifaria. Ahora, por ejemplo, le bajaron los ingresos brutos a las prepagas. Sí. Entonces, nosotros no queremos convalidar ningún tipo de ninguna de estas maniobras, porque nos parecen un procedimiento incorrecto que burla el juego democrático en favor de intereses pequeños y mezquinos de este gobierno y de intereses de sectores concentrados de la economía como son las prepagas. Rafael, entonces ustedes desde Proyecto Sur hoy no se van a presentar, digamos, a dar el quórum para Hoy no vamos a dar el quórum, pero justamente por lo que le decía antes, si ellos consiguen el quórum, vamos a dejar el recinto para votar en contra del presupuesto, porque no queremos después que lo terminen aprobando el presupuesto con 24 votos. Entonces vamos a estar ahí para dar nuestro voto por la negativa. Una duda que me quedó, esto que decías sobre las promesas, ¿no? Se supone que hoy el gobierno de la ciudad debería presentar un presupuesto modificado. Exactamente, sí, eso es. Si eso ocurre. A veces, lo que pasa es que lo que puede haber son. Por eso hay dos tipos de modificaciones: una modificación de una orientación de política de gobierno. Claramente ahí cuando Eduardo Eckstein hablaba, mostraba una orientación clara o Facundo de hacia un sentido, priorizan espacio público, priorizan los subsidios a la educación privada y no la salud pública, no la educación pública. Entonces esa orientación no la modifican, porque tiene que ver con los sesgos ideológicos de este gobierno. Sí. Y tienen, digamos, podríamos decir, su derecho porque han sido electos por la ciudadanía. Después están las modificaciones que nosotros estamos marcando de sincerar el presupuesto. ¿Cuál es el presupuesto que realmente de recaudación e ingreso que se van? Y además, ¿por qué la deuda externa? Van a contraer deuda carísima para la Ciudad de Buenos Aires, que después no usan, porque los 350 millones de dólares que la legislatura le autorizó en deudas el año pasado no fueron utilizados por el gobierno de Macri porque no pudo hacer los subtes que dijo para los cuales contrajo la deuda. Sí, por eso mi pregunta iba hacia este segundo punto. Digo, Todas estas modificaciones, hasta nosotros nos negaron todas esas modificaciones de sincerar el presupuesto. Después lo que hay son modificaciones menores, como esto que vos decís, Instituto de Espacio para la Memoria, estás asfixiando al Instituto de Espacio para la Memoria. En realidad lo que se le está pidiendo es que le den el presupuesto al Instituto de Espacio para la Memoria que le permita cumplir con sus obligaciones legales. Sí. ¿Está? Entonces estamos pidiendo, lo que se están pidiendo en modificaciones son modificaciones menores. De esas puede haber muchas y no se sabe ni siquiera en el momento de la votación qué modificaciones se aceptaron o no, porque es una cosa muy engorrosa y que se define incluso en el mismo recinto. ¿Está? Perfecto. Pero la verdad son modificaciones, son de vuelta, te ponen esas cosas que son no resisten el sentido común, que votar el presupuesto así es asfixiar organismos, no es extrañar que el PRO quiera asfixiar organismos que tienen que ver con la recuperación de la memoria, lo que pasó en este país en la década, en la dictadura, ¿no? No es extraño que hagan eso, pero, o sea, si vos le das a un organismo que necesita 50 millones de pesos para funcionar durante el año, porque tiene obligaciones contraídas por ese dinero, porque tiene que recuperar, y le das 25 millones de dólares, no meterte en una negociación, che, dale la plata que necesitan y decir no, porque aceptamos modificaciones de la oposición, de vuelta. Es típico del PRO, pero no deja de ser medio una burla. Exacto. ¿No? Perfecto, Rafael, entonces vamos a ver lo que sucede hoy. Te agradecemos mucho por la comunicación. No, ustedes, espero haber sido claro en un tema que no es para nada claro. Sí, no, la verdad que nos aclaraste bastantes cosas, sobre todo de la cocina, ¿no?, de estas discusiones. Uh-huh. Rafael Gentile, entonces, de Proyecto Sur, hablaba con nosotros sobre el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires. Mientras sonaba la cornetita del hijo de Gentile Seguro, vamos a escuchar algo que es a pedido de las masas. La gente en la puerta de la radio nos está pidiendo que pasemos música búlgara y entra la música búlgara en Llega al Opuesto. Esta vez es un cover muy particular, es un instrumental. Escúchenlo y vean si sacan de qué estamos hablando. Thank you.

Fin de espacio publicitario. 88.7 Radio Sin. Oyentes. Apagala. Este es el final de la bajada de línea. No nos fuimos nada, seguimos acá en Llevalo Puesto a las 8:35 de la ciudad, en la ciudad de Buenos Aires, con una temperatura de 23 grados y una máxima para hoy de 31. 31 subió, teníamos 29, yo me puse pantalón largo, estoy hasta las manos. ¿Por 2 grados? Sí. En consonancia con lo que hablábamos al inicio del programa con el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires y a dónde se destina y por qué, tiene que ver con esta lógica, digamos, privatista que tiene el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de la mano de Mauricio Macri. Uh-huh. En este caso se trata de la actividad cultural. El año pasado en FMI lo desarrollábamos todo el tiempo, ¿no? Siempre hablando lamentablemente sobre los cierres que tuvieron lugar en la Ciudad de Buenos Aires de los espacios dedicados a la cultura. ¿Qué tiene que ver justamente con el vaciamiento que se da a través del gobierno de la ciudad? En este caso estamos comunicados con María Sol Coldplay, ella es docente del programa cultural en los barrios, fue delegada de ATE Capital, y lo que están promoviendo desde los docentes de estos centros culturales es una actividad por el no pago de los salarios a más de 500 de los docentes de estos centros culturales barriales. María Sol, ¿nos escuchás? Sí, sí, acá estoy. Muchas gracias por atendernos. No, por favor, gracias a ustedes por llamar. María Sol, ¿cuál es la explicación que da el gobierno de la ciudad para el cese del pago o el retraso en los pagos de los 500 docentes? Mirá, en realidad esto pasa todos los años. Yo hace 10 años que estoy en el programa cultural en barrios y pasa todos los años. La diferencia, digamos, con esta gestión es que, digamos, en realidad empezó a empeorar, digamos. Nosotros estamos cobrando cada vez con más retraso. Incluso, por ejemplo, el sueldo de diciembre nos lo pagaron cerca de fines de enero. Uh-huh. No nos dan explicaciones, no nos reciben. Yo estuve llamando a la oficina de personal y directamente me dicen no hay novedades. O sea, claro. Nosotros no cobramos desde enero y no, ni siquiera nos dan una explicación. Ya es, digamos, llega a tal punto la situación que antes siempre por lo menos nos ponían excusas. Y ahora ni siquiera, nos dicen, no hay novedades del pago, yo puedo no estar contratada este año y no estoy enterada. Digamos, yo podría estar sin trabajo, nadie me avisó y me entero porque nunca cobro. Y yo tengo que empezar a trabajar, o sea, de hecho yo ya estoy yendo a los centros culturales y no tengo novedades ni de mi pago ni de si estoy trabajando o no, porque nosotros además tenemos un sistema de contratación en el cual, o sea, muy en... Como fueron, digamos, los contratos basura, sí, sí, que nos recontratan año a año. Claro, María Sol, de todas maneras, como me decís vos, si hace 10 años que pasa, se impone repreguntarte cuál es la explicación este año, digamos, ¿no? Porque si no es la primera vez que tienen un problema administrativo, no es que claro, se cayó el sistema una vez, sino que es una práctica repetitiva que tendría que tener algún tipo de explicación que me parece pasa por lo político y por la decisión, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, esa es una de las principales peleas que tratamos de dar, digamos, no más allá del sindicato, sobre todo los docentes, ¿no? Igual los promotores y los coordinadores de los centros culturales también en general cobran con retraso, pero no tanto como nosotros. O sea, a nosotros nos ha pasado de estar trabajando durante 4 meses sin que nos paguen un peso, sí, con lo cual nosotros tenemos obviamente gastos de viático, etcétera. Sí, además esto que me decías vos de que el contrato basura también implica, y este autismo de la administración pública, implica un toque de realismo mágico, que es que vos podés estar dando clases sin saber si estás trabajando o no. Exactamente, exactamente. Y respecto de eso que vos me decías, de la explicación que nos dan, en realidad yo justamente la vez pasada hablaba con una persona que trabajó, digamos, cerca de la parte administrativa, y nos dicen que en realidad es porque empiezan el trámite cuando todos vuelven de vacaciones. O sea, es así, digamos, de ilógico, ¿no? Hay 600 personas trabajando sin cobrar, y en realidad eso se debe a que, digamos, todos los empleados se toman sus vacaciones, vuelven de vacaciones y ahí se sientan con los papeles a ver qué tienen que hacer. Y, mira, ahora se acuerdan de que hay 600 personas que hace 3 o 4 meses que no van a cobrar su sueldo. Entonces, ya es irrisorio, digamos, ¿no? Ahí me acabo de leer un comunicado en donde nos dicen, digamos, supuestamente de la dirección del programa, que como todos los años, el mes de enero lo vamos a cobrar en el transcurso de marzo. Primero que es mentira, y además es eso, es lo que vos decís, o sea, dan por sentado que vamos a cobrar tarde, ya parece como un chiste, digamos, ¿no? Porque, digamos, pese a todo lo que nosotros hemos hecho, eso no cambia, y es tan tonto como un problema administrativo, porque hubo años, por ejemplo, el año de la campaña de Macri, directamente nos dijeron que se habían gastado la plata y que no la tenían. Ah, buenísimo. ¿No? Sí. Por eso, tío, ya es como, bueno, ya nos dicen una serie de cosas que ya, eso, dan como para reírse, ¿no? Sí, yo imagino, Marisol, que también pasa con algo que cuando vos estás desbordado, cuando la administración pública te desborda y no tenés capacidad de respuesta, y tampoco tenés voluntad política, uh-huh. El trabajo social y cultural y educativo te genera una seducción importante, porque ellos deben saber que uno lo hace por compromiso, por voluntad, y entonces uno pasa a ser como la variable de cambio. Dice, bueno, me faltan 80 millones de pesos, lo traslado de lo cultural, total, la gente va a seguir trabajando, y se lo pago cuando puedo. Sí. Y lo paso a otra oficina, seguramente. Está muy bien lo que vos estás diciendo, porque efectivamente es así, digamos, yo los escuchaba hace un ratito hablando del tema del presupuesto, y efectivamente, digamos, lo único a lo que se destina presupuesto es a lo que la gente ve, y a la que le arreglen el bache de la vereda, ¿no? Que sí. Bueno, que es el electorado macrista, justamente, ¿no? Uh-huh. La gente, imagínate que nosotros, a la gente que le damos clases, que son miles y miles de personas, en general es gente justamente que no tiene para pagarse un curso. Entonces viene a estos talleres gratuitos, digamos, entre comillas, porque se supone que es porque todos pagamos los impuestos que esto puede estar. Sí. Pero bueno, digamos que en general es gente que no tiene para pagarse. Claro. Normalmente ese no es el electorado macrista. Entonces, ¿por qué ellos destinarían, ¿no?, este presupuesto a cultura, educación, a un electorado que no es el suyo? Digamos, es tristísimo, pero es la realidad. No, pero yo también te lo planteaba por ese doble estándar que tienen, que es que a algunos proveedores de la ciudad no pueden atrasar 3 días y ellos saben que con ustedes pueden jugar a que los docentes y los promotores trabajen a partir de su voluntad y de su compromiso con la gente directamente. Claro, claro, sí, por eso te digo, porque uno sabe que uno le está dando... O sea, que si uno no está, digamos, por ejemplo, en mi caso, yo soy docente de flamenco, los cursos de flamenco son muy caros, entonces, digamos, uno sabe que esa gente no tiene otra posibilidad. Entonces es lo que vos decís, uno lo hace porque le gusta el espacio público. A mí particularmente me pasa eso, ¿no? Y a muchísimos de los que todavía sostenemos el programa, principalmente lo hacemos por eso, porque creemos, digamos, en una cultura y en una educación pública. Muchísimas veces nos hemos sentado con Hernán Lombardi y él siempre nos da discursos de lo importante de la cultura pública y que en realidad hay que descentralizar y que hay que llevar la cultura. Bueno, nada, hace años que nos viene diciendo esto, nunca se trasladó a ningún proyecto concreto, y es eso, digamos, nosotros seguimos trabajando en condiciones malísimas, o sea, no tenemos equipos de música, no ponen un peso, o sea, no hay plata ni siquiera para los productos de limpieza, es un desastre, ¿sí? Nosotros no solo se nos atrasan los pagos, sino esto que te digo, que estamos recontratados todos los años, trabajando sin saber si estamos contratados o no, y es lo que vos decís, se apoyan en eso, en que saben que nosotros, de alguna manera, digamos, lo vamos a seguir haciendo. A pesar de eso, hubo desde esta gestión hasta hoy, hubo cientos de docentes que renunciaron, porque en un punto es insostenible, o sea, uno le pone mucha onda, pero llega un momento en que es muy difícil sostenerlo. Seguro, María Sol, entonces ustedes están convocando a una asamblea de docentes, ¿no? Sí, exactamente, una asamblea, en realidad no es solo de docentes, sino también de, bueno, promotores, coordinadores, todos los auxiliares, que están afectados. Claro, todos los que están afectados por, bueno, todas las medidas que se vienen tomando en este programa. La asamblea es el 16 de marzo, que es miércoles, a las 6 de la tarde, en el Centro Cultural Roberto Alt, que es en Avellaneda 2345. Perfecto. Bueno, María Sol, entonces seguiremos en contacto para ver cómo sigue esto y si se puede resolver lo más pronto posible. Sí, ojalá que sí. Muchísimas gracias. Cuenten con nosotros. Dale, gracias. Gracias hasta a vos. Luego. María Sol, Coldplay, entonces, de los trabajadores de los centros culturales barriales de la ciudad. Seguimos con la música carnavalesca, esta vez pasamos por Alemania. Yo tengo mucho de alemán y este tema nos hace entender que los alemanes tienen onda un poco. Y dices, Lied ist so wunderbar. Weilet jede Augenblick nur einmal je. Und mir um zum KIT. Wir trinken jene Gölsch und wir fahren KVB. Henkel, Menschen, Milovic, bei uns ist immer ja Glas. Wir feiern jene Jahr auf deinen Fuß. Warte doch Gas. Da sind wir dabei. Und Arschusu heißet hey, Allah von Bruce Mordach und Aloha CSD. Wir sind multikulinarisch, wir sind multikulturell, wir sind in jeder Hinsicht aktuell, auch sexuell. Da sind wir dabei, das ist prima. Viva Colonia, wir lieben das Leben, die Liebe und die Lust. Wir glauben an den und haben noch immer Durst. Da sind wir dabei, das ist prima. Viva Colonia. Wir lieben das Leben, die Liebe und die Lust. Wir glauben an den lieben Gott und haben noch immer Durst. Wir leben hübsch nicht morgen, so schnell war jäht die Zick. LMAA ihr Sorge, wir leben der Augenblick. Da sind wir dabei, das ist prima. Viva Colonia, wir lieben das Leben, die Liebe und die Lust. Wir glauben an den lieben Gott und haben noch immer Durst. Da sind wir dabei, das ist prima. Viva Colonia, wir lieben das Leben, die Liebe und debes en llevarlo puesto. Se está desarrollando un acampe frente al INDEC por el despido de un trabajador. Los trabajadores marcharon ayer al Ministerio de Economía y decidieron realizar un acampe frente al organismo a la espera de una respuesta favorable al pedido de reunión para exigir la reincorporación de Facundo Laite, despedido por su actividad militante dentro de la institución. El acampe durará hasta hoy a las 11 de la mañana y según denunciaron dentro del organismo hay entre 30 y 40 matones. La secretaria de prensa de la Comisión Interna, Cristina Papadopoulos, nos comentaba lo siguiente. Hicimos una presentación ante el Ministerio de Economía para hoy tener una respuesta acerca de una reunión para donde nosotros podamos tener con quién dialogar sobre la reincorporación del compañero Facundo. Todavía estamos esperando, con lo cual seguimos acá acampando hasta el día de mañana. La patata está dentro, pero aparentemente como que tienen orden de quedarse ahí, porque no sé qué pensarán. Pensarán que queremos tomar el INDEC, del cual no es nuestro objetivo. Pues tuvo la policía, mandaron camiones hidrantes, pero después se retiraron, ahora quedó una parte de la policía, pero está todo muy tranquilo. Thank you. Ademis reiteró su rechazo al aumento para los docentes porteños. Tal como contábamos ayer, los docentes nucleados en Ademis mantuvieron una asamblea en la que votaron mantener el rechazo al incremento salarial en dos cuotas propuesto por el Ejecutivo porteño y aceptado por el resto de los gremios. Además, decidieron acompañar la movilización que la Central de Trabajadores Argentinos, CTA, realizará hoy al Ministerio de Trabajo y anticiparon que la próxima semana realizarán una clase pública a la que invitaron al ministro de Educación, Esteban Bullrich. El secretario general de Ademis, Carlos Oroz, nos decía. Salariales para la jubilación. El máximo tribunal del país, la Corte Suprema de Justicia, confirmó que todos los conceptos salariales deben ser tenidos en cuenta para el cálculo del haber jubilatorio y que deben aportar a la seguridad social. La Corte se expidió en el caso de una ex empleada del ANSES que cobraba parte de su sueldo como remuneración sin aportes. 11 meses sin Silvia y sin justicia. Cercano a cumplirse el primer año del asesinato de Silvia Supo, el Espacio Verdad y Justicia realizó el 25 de febrero una jornada en Rafaela para continuar denunciando las múltiples irregularidades en la investigación que lleva adelante el juez Alejandro Moniaski. La convocatoria tuvo como eje también contar la historia de militancia y lucha de Silvia, sus valientes denuncias, lo clave de sus testimonios para acabar con la impunidad y la complicidad. Recordemos que era una periodista, ¿no? La Rosario. ...4864-0489 es uno de los teléfonos de la radio y 4866-1095 es el otro teléfono de la radio. Te decíamos, uno cambió, dejó de ser de San La Muerte para pasar a ser los dos del Gauchito Gil como la tribu. Va a acabar la burocracia sindical. Estamos con el informe de la semana, en este caso con Pato Climesú, como tuvimos ayer, ya te de ayer. Patito, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo va? Muy buenos días. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien. Bueno, la idea hoy es hablar con Alejandro Schneider. Él es doctor en Historia de la Universidad de La Plata, es profesor en la misma universidad y profesor en la Universidad de Buenos Aires. Sí. Venimos hablando del tema de la burocracia sindical. El lunes hablamos más desde lo conceptual, el martes hicimos un repaso sobre algunos ejemplos y ayer profundizamos con Omar Maturano de La Fraternidad, un caso emblemático y menos conocido que quizás Hugo Moyano y otros. Exactamente. La idea, Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Te decía que la idea es ver el recorrido histórico un poco del tema de la burocracia. En principio nosotros pensábamos en dos etapas históricas en movimiento obrero argentino, si se quiere, antes del peronismo y post. ¿Y cómo veías vos el tema de en esos dos periodos, este tema de la burocracia? Mira, evidentemente ha habido un cambio. La burocracia es un fenómeno que, en cierta forma, se fue dando a partir de los 30, los 40, fuertemente, y tiene su esplendor como nacimiento, como capa dirigente dentro de la clase obrera

lleva al opuesto. Una mañana informativa que se pone sola. Lleva la apuesta. No nos vamos sin antes decirle dónde vamos a poder poner el cuerpo hoy. En este caso, a las 6 de la tarde, frente al Congreso, la Asociación Civil La Casa del Encuentro va a realizar una sentada con la consigna "A ellas nadie las escuchó" para repudiar los casos de feminicidio. Está confirmada la presencia de las familias de Adriana Zambrano, Fátima Catana y Ivana Correa, todas ellas víctimas de la violencia machista. Cacerolazo hoy a las 2 menos cuarto de la tarde para exigir un aumento del 40% en el salario de los trabajadores de Garrahan, ahí en el barrio de Constitución. De vuelta a las 2 menos cuarto, un cacerolazo para exigir el aumento salarial al 40% de los trabajadores del Estado. Y la CTA convocó hoy a una movilización a las 14 horas. Primero se concentra en el obelisco y de ahí se marcha el Ministerio de Trabajo con las reivindicaciones históricas de la central y con el pedido de la convocatoria del Consejo de Salario para fijar un sueldo mínimo vital y móvil de 2.500 pesos. A la mierda con todo, me quedo esperando tu boca. Que se vaya, que se vaya a buscar los tutitos de mi garganta, que perdí cantando esta rumba que hice para ti. A la mierda con todo, me quedo esperando tu boca. No hablaba de eso, Fede. Yo estuve poniéndole, tirándole monedas a las fuentes para que alguien me diga eso por fin. Y bueno, llegó el momento. Llegó el momento y me siento muy bien, me siento que soy uno con el universo. ¿Usted es un tipo creyente así, en ese tipo de supersticiones de las soy monedas? Soy mucho más creyente en las monedas que en los dioses. Ah, mire usted, Caro Sanino, ¿cómo se lleva monetaria? Con las escaleras, con los gatos negros y demás. Me gusta desafiarlo. Ah, muy bien. O sea, me encanta cruzarme con gatos negros y decir, no me va a pasar nada. ¿Vos lo mirás a los ojos al gato negro y decirle, cruzate, guacho? Una cosa así. Ah, se en la facultad hay una puerta que decían que si pasabas por esa puerta no te recibías. Ah, mira. Por esa puerta todos los días. ¿Y ahora? 10 años después, vamos, vamos todavía. Y después de enfrentar al gato negro, el resto va todo bien también. Por ahora. El gato negro que la complica es todo. El que viene embotellado. De gato negro ese, que trae como 12 mangos, la complica a Garzanino. Es el único que la puede. Ah, ¿ese es de mala suerte o es de bueno? ¿El envasado en Mendoza? No lo puedo mirar a los ojos. Según cuánto. Hasta mañana, mis queridos. Hasta mañana y buen programa ahí con la Maricoche. Oh, muchas gracias. Cuarto te espera. Te dejo un huequito en la almohada pa' cuando tú quieras. Y mis manos ya saben pintar los olores de tu frontera, que son de colores como las nubes de tus caderas. Y mi cuarto te espera. Te deja una llave pa' cuando tú quieras. Y mi voz ya sabe, y mi boca ya sabe cantarte una canción. A la vez, joder.